Recordamos que para las 11 de la mañana, o sea, hace 20 minutos, estaba convocada una conferencia de prensa por el Ministerio de Salud Pública por el tema CASMU. Y vamos a tratar de conversar allí con Fabricio Acosta, que está en la conferencia. Fabricio. Sí, compañeros, está desarrollándose en principio la presentación, todavía no está en la etapa de preguntas, pero ya habló la ministra, de alguna manera intentando... dice desarmar un relato en el cual el Ministerio de Salud Pública aparece como intentando desarticular o ahogar, esa fue la palabra que utilizó, al CASMU. Tuvo allí algunos análisis, planteos de preocupación, por ejemplo, que los seguros de paro en este momento en el CASMU se están pagando con dinero conseguido justamente en acuerdos con el propio ámbito público, habla de temas de falta de recursos, pero... no va a haber una intervención, esto ya lo confirmaba la ministra antes de comenzar la conferencia, no por ahora, obviamente que hay tiempos que están corriendo, pero esos tiempos tampoco van a definir que porque no se conteste en esa fecha ya se tome una determinación, sino que cada cosa se va a analizar con profundidad. Y sobre todo se mostró esa molestia, ¿no? Ese enojo en torno a el tema vinculado a la intención de comparar, por ejemplo, esto con Casa de Galicia, donde ahora el subsecretario José Luis Agián viene haciendo una posición defendiendo lo que el Ministerio de Salud Pública hizo en Casa de Galicia. Vamos a escuchar algo de lo que está diciendo. Un relato totalmente en base a especulaciones de que el Ministerio de Salud Pública o el Estado propició el cierre de Casa de Galicia. Casa de Galicia fue mal administrada. Casa de Galicia fue fundida. Y lo que hicimos fue luego gestionar esa situación, esa dolorosa situación. Lo que hay que preguntarse es por qué ahora, en medio de un proceso judicial, se quiere culpar al Ministerio de Salud Pública sobre esa gestión. Pero no vamos a caer en las mismas especulaciones que se están haciendo. La realidad es una y la realidad está demostrada. Muchas gracias. Ahí de esta manera entonces terminaba Sergián. Primero con un análisis, reitero, del tema CASMU por parte de la ministra. Ahora va a hablar la directora de la JUNASA, de la Junta Nacional de Salud, y supongo que después vamos a tener la posibilidad del intercambio en preguntas y respuestas, compañeros. Sí, escuchamos ahí, ¿no? No sé si quieren escuchar algo de lo que dice la directora de la JUNASA. Sí, exacto. Bueno, vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar, sí, sí. Las atribuciones y funciones que tienen la JUNASA y la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud. La Junta Nacional de Salud es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud Pública que fue creado junto con la reforma del Sistema Nacional en el año 2008 y tiene atribuciones propias y cometidos que debe cumplir porque la ley así lo establece. La integración de este órgano, que es un órgano colectivo, está dada por los trabajadores en cuya representación participan integrantes del Sindicato Médico del Uruguay y de la Federación Uruguaya de la Salud, los usuarios del sistema, los prestadores integrales del Sistema Nacional, el Ministerio de Economía, el Banco de Previsión Social y representantes del Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que el Ministerio de Salud Pública, por sí solo, como se ha mencionado públicamente, no es responsable del funcionamiento de la JUNASA. La JUNASA es un órgano colectivo que toma sus decisiones en base a sus integrantes que participan activamente y que tienen la libertad total de proponer los temas que quieren que sean tratados en la misma en el orden del día de cada una de las reuniones quincenales que mantenemos habitualmente. Por otro lado, esta Junta Nacional de Salud, dentro de las atribuciones, la principal justamente es administrar el Fondo Nacional de Salud, el seguro. Entonces, todos los cometidos que tiene están vinculados al financiamiento del sector y asegurar el mismo para su estabilidad. Esto quiere decir que, como se ha mencionado, que esta JUNASA ha aprobado recientemente incorporaciones al PIAS sin el correspondiente financiamiento, es un grave error de desconocimiento de quien no sabe cómo funciona este órgano. Todas las prestaciones que se incorporan al Sistema Nacional de Salud, obligatoriamente, por un contrato de gestión que la JUNASA tiene firmado con los prestadores, deben estar financiados. Ese cálculo de financiación se realiza aquí en el Ministerio, se comparte con el Ministerio de Economía y tenemos obligación de darle a los prestadores que lo pueden analizar durante 30 días y hacer sus comentarios, y finalmente es la Junasa quien aprueba. O sea, es imposible que haya una nueva prestación en el sistema que genere inestabilidad por no estar financiada. Por último, respecto a este organismo, quiero mencionar que hay muchas de las tareas que se mencionan como burocráticas y sin importancia, como pueden ser las inversiones en prestadores, la movilidad de los usuarios, etcétera, que les invito a leer la ley para entender que son todos cometidos obligatorios que establece la norma vigente. Paralelamente a la FUNASA, en el Ministerio, quiero aclarar también que las deudoras del Ministerio no son de la FUNASA. Paralelamente, en el Ministerio funciona la Dirección General del Sistema Nacional de Salud, en donde tenemos áreas técnicas muy importantes para el sistema. Una es División Economía de la Salud, la otra es la División de Evaluación y Monitoreo del Personal de Salud y la Unidad de Monitoreo de los Prestadores. Todas estas áreas técnicas trabajan con información que obligatoriamente los propios prestadores envían al Ministerio y otras informaciones que relevamos por otros medios. Y todas son integradas por equipos técnicos sumamente calificados y valiosos en el sector y aportan sus informes, sus análisis para la toma de decisiones, tanto desde la Dirección General del Sistema como para todos los análisis que la FUNASA necesita, porque la FUNASA en sí misma no tiene estructura más allá de sus propias integrantes y una secretaría. Quería aclarar esto porque se ha mencionado confusamente las deudoras de FUNASA y FUNASA. En realidad, en la FUNASA las decisiones se toman en un órgano colectivo donde todos participan. La Dirección General del Sistema es una dirección propia del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Fabricio, a partir de ahora entonces estaríamos dejando por ahí nosotros este contacto con Fabricio, que obviamente está atendiendo la conferencia como debe ser. Nosotros hacemos la pausa, estaremos atentos igual a las repercusiones que tenga esto, ¿no? Sin duda, pero los temores que siempre hay frente a una conferencia como esta, la situación que hay respecto al CASMU, era de que hubiera algún anuncio. Por ahora no ha habido ese tal anuncio. Pausa y venimos.